La otra cara de la misma moneda. La otra cara de la misma moneda. Guillermo Robledo es el coordinador general del Observatorio de la Riqueza, que se llama Padre Arrupe. Guillermo, Carlos Polimeni nos saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día. Bien. ¿Cómo va? Claro, la fórmula que uno conocía es un observatorio de la pobreza, pero no de la riqueza. ¿Cuál es la lógica del observatorio? Mira, la lógica que se la llevamos al Papa, justamente hoy hace 6 meses que tuvimos la audiencia privada con Eduardo Murúa de las empresas recuperadas, es lo que dijo tu colega recién, observar la otra cara de la moneda. O sea, si hay pobreza es porque en algún otro lado hay riqueza, y la lógica es seguir la pista de esa riqueza, y en términos científicos, en términos concretamente vía el sistema financiero, o sea, profundizar mucho cómo el sistema financiero es el mecanismo que hace que la riqueza fluya hacia el exterior, sobre todo, y ponerle nombre y apellido a esas situaciones y generar instrumentos de medición sobre eso y de acción también sobre eso, ¿no? Bien, a usted le preguntaron alguna vez quién controla la economía nacional, es decir, quiénes son los dueños de la riqueza en Argentina, y usted respondió: 8 bancos, unas pocas petroleras, 500 terratenientes y 1000 empresas. ¿Esos son los que manejan la riqueza en la Argentina? Absolutamente, esos son los sectores. Si quieres un dato, por ejemplo, práctico de eso, que es un concepto general, sobre los cuales nosotros vamos a plantear unas acciones de denuncias y judiciales y sobre todo de concientización de los sindicatos y de los movimientos populares, ¿no? De que ahí está el problema en la Argentina. Uno de los puntos más importantes ahí es que son los causantes de la inflación. O sea, no es verdad que la emisión es el causante de la inflación y la pobreza, sino son los monopolios. Fíjate, por ejemplo, el balance del primer semestre de Molinos Río de la Plata. Ganó el 100% más, estamos hablando de uno de los grandes productores de alimentos que consume todo el mundo, ganó el 100% más con el 22% menos de volumen. En este semestre, en el primer semestre de este año, el famoso semestre que precedía al segundo semestre Ventura, eso, y uno ve los balances de los bancos. Los bancos hoy en la Argentina ganan más plata que en los últimos 10 años, seguro. Exactamente. Entonces, ahí está lo que nos falta, ¿no? Y ahí está el problema de un Estado que tiene que empezar a generar instrumentos, evidentemente, más contundentes de los que hemos tenido hasta ahora. Pero ¿quién es la actual administración del Estado Nacional que ha producido una transferencia de riqueza a pobreza y de pobreza a riqueza, una transferencia de ingresos y egresos en la sociedad argentina? ¿Controlar este asunto o no son los propios integrantes de la cúpula de la riqueza en la Argentina los que o están en el gobierno o son representados en parte por los que están en el gobierno? No, absolutamente, no quiere, al contrario, le han dado, se podría decir, bandera libre, ¿no? Zona liberada, como era en otra época en el terreno de la dictadura en lo militar. Acá hay zona liberada en lo económico para que los monopolios fijen los precios indiscriminadamente. Y el gobierno mira para otro lado, tiene instrumentos y de luego este gobierno no va a actuar porque son ellos mismos. Y ahí también la otra cara de la moneda, que es la necesidad de estigmatizar a todo lo que es la economía popular y los movimientos sociales y las cooperativas, ¿no? O sea, no es casual esa agresión a Milagros Salas y toda la campaña mediática que hay contra la economía social, que es la contracara de los monopolios, ¿no? Veo que en el Observatorio de la Riqueza en la Argentina están figuras como Raúl Zaffaroni, José Sbatella, Alejandro Vanoli, Alfredo Zayat, Ricardo Arostín, Vicente Sitolema, Washington Uranga, entre periodistas y personas vinculadas a la escena pública. ¿Qué dijo el Papa cuando le llevaron la idea sobre la implementación con los riesgos que supone en Argentina denunciar en público a esos 8 bancos, esas pocas petroleras, esos 500 terratenientes y esas 1000 empresas que manejan la riqueza en la Argentina? Bueno, mira, el Papa le pareció la idea importante, por eso nos habilitó un diálogo directo con sus colaboradores, especialmente con la Compañía de Jesús, o sea, con los jesuitas. Sí, que están integrando también, el padre Velasco también integra el observatorio, es argentino, y los jesuitas internacionales, porque ellos ya han producido documentos donde están muy preocupados a nivel internacional sobre cómo el mecanismo del sistema financiero produce la pobreza. O sea que es un tema que está en la encíclica de Francisco, y nosotros lo que pudimos decirle, bueno, para ponerla en práctica la encíclica tenemos que observar la riqueza, así que nos habilitó inmediatamente, le planteamos incluso el concepto de un nuevo concepto de moneda, un nuevo concepto financiero, que obviamente no es solamente local, es local e internacional, y se entusiasmó porque nosotros lo llevamos como la puesta en práctica de su prédica, ¿no? Concretamente. Bien, un tema central para pensar la sociedad argentina, la América Latina y el mundo de aquí en adelante. Los pobres y los desocupados no son accidentes del sistema. El sistema necesita de cifras de pobreza y desocupación porque necesita al mismo tiempo de ganancias extraordinarias, que es aquello que un observatorio de la riqueza está denunciando en público. Guillermo, gracias por haber charlado este rato con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar. Cuando necesiten, estamos acá a disposición. Gracias. Muy bien. El coordinador general del Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, por pedido del Papa Francisco, luego de una visita que le hicieron hace algunas semanas, está actuando sobre la realidad argentina, que es una realidad en función de lo que está ocurriendo también en gran parte comunicacional. Cuando nos demos cuenta, cuando la sociedad argentina se dé cuenta, en todo caso, de que una parte de la pobreza se crea a propósito para que otra parte de la riqueza esté en manos de los mismos siempre, tal vez se avance respecto a este tema. Si no, todo es declaración. Quiero pobreza cero. Una cosa es decir quiero pobreza cero y otra cosa es accionar de verdad para que haya menos pobres.